Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 29 de noviembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy se conmemoran 237 años del nacimiento de don Andrés Bello, maestro del Libertador. Compañía Nacional de Música rendirá homenaje al maestro Daniel Milano Mayora. Hoy se celebra el Día Nacional del Escritor. Ejecutivo Nacional instala Congreso Nacional Agrourbano para potenciar el autoabastecimiento en el país. La cumbre del G20 no considera las problemáticas mundiales. Cultura. Hoy, 29 de noviembre, a las 4 de la tarde, Misión Cultura junto a la Sociedad Venezolana de Musicología invita a toda la comunidad a participar de manera libre y gratuita en la conferencia titulada El Joropo Tuyero, el Joropo de la Ciudad, que se realizará en la Biblioteca Isaac J. Pardo de la Fundación CELAR en Altamira, 12:09 minutos. Somos Cultura. A propósito de celebrarse hoy 29 de noviembre el natalicio del maestro don Andrés Bello, el Ministerio para la Cultura, junto al Centro Nacional de Historia, hoy a las 2 de la tarde se llevará a cabo en la Biblioteca Pública Simón Rodríguez el conversatorio La espiritualidad en Andrés Bello, para debatir en torno a los aspectos espirituales de este pensador de la literatura universal. Somos Cultura. La Fundación Compañía Nacional de Música tiene el placer de invitar a toda la comunidad a participar en el intercambio de saberes dedicado al maestro Daniel Milano Mayora y su aporte a la música venezolana del siglo XX. En la actividad se realizará hoy jueves 29 de noviembre a las 2 de la tarde en la Casa de las Primeras Letras, ubicado en el Boulevard Panteón de la Avenida Urdaneta de Caracas, 12:10 minutos. Tweets del día. Desde su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, felicita a todos los escritores y escritoras en su día. A su vez, que reconoce el trabajo que realizan los hombres y mujeres de las letras en defensa de la palabra como trinchera de lucha. Asimismo, el presidente Maduro conmemoró hoy los 237 años del natalicio de don Andrés Bello, maestro del Libertador, quien realizó grandes aportes a la comunidad en el ámbito literario e impulsó la instrucción como base fundamental para el progreso de la sociedad. Nacionales. 12:11 minutos. Este miércoles se instaló el primer Congreso Agrourbano en una actividad encabezada por la ministra para la Agricultura Urbana, Mayerlin Arias, para brindar apoyo al presidente Maduro en su lucha por convertir a Venezuela en una potencia autoproductiva. Para nuestra sociedad pasar del chip del rentismo y cambiarnos a la productividad. Pero siempre decimos, vicepresidente, que no es a la productividad desde el punto de vista economicista, porque cualquiera pudiera hacerlo, cualquiera pudiera poner a producir las comunidades, pero no basta con eso. Necesitamos producir cultura del trabajo, necesitamos producir plusvalía cultural, y es a través de la sensibilización, y es a través del trabajo, de esa dialéctica que nos lleva a aprender haciendo, pero que bueno, ya en este momento, en esta etapa de la revolución, es primordial que esta generación, la generación de Chávez, le imprima una velocidad mayor a ese aprendizaje, que la curva de aprendizaje se ponga más pequeña y avancemos mucho más rápido con el acumulado de experiencias que tenemos en el país. Siempre hacemos un recuento histórico de los años que tiene la agricultura urbana en el país. Son 13 años desde el comandante Chávez, que nos acompañan además la delegación de Cuba-Venezuela, el convenio Cuba-Venezuela, nuestros hermanos y hermanas que nos vienen asesorando desde hace 13 años. Y venimos encontrando una capacidad instalada que es deber nuestro como generación concretar. Por eso nuestro plan se llama producir en concreto, porque debemos concretar las ideas, porque ya es hora que la agricultura urbana se convierta en una solución para el tema del abastecimiento. Entre tanto, el vicepresidente para el área social y territorial, Aristóbulo Isturiz, precisó que se debe hacer un balance de cada experiencia para subsanar los errores y seguir avanzando en el programa de recuperación económica. Ese movimiento, en esa articulación de fuerza, tiene que tener sus espacios de reflexión política, donde podamos nosotros hacer un balance del proceso revolucionario en este momento que estamos cerrando una etapa. Y con ese balance producir los ajustes, tanto en el plan de la patria como en el análisis que hagamos de los recursos con los que contamos. Y nos preparemos para el inicio de la nueva etapa a partir del 10 de enero, cuando nuestro presidente Maduro asuma el próximo periodo presidencial. Estamos en una transición, finalizando una etapa, ¿verdad? Y preparándonos para el inicio de una nueva etapa. Ese debe ser un tema, Mayerlin, de reflexión, un balance, cuánto hemos avanzado, cuáles son las experiencias positivas que hemos tenido para socializarla, cuáles son las negativas para extirparla y cómo aprendemos unos de otros. Y vamos a adecuarnos al plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica y vamos a asumir las líneas que en materia económica ha lanzado el presidente, comenzando por la agenda económica bolivariana, sus motores, 16 motores, las cadenas productivas, con el objetivo de producir rubros de manera soberana. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 12:14. Este jueves comienza la Expo Criminalística 2018 en el Poliedro de Caracas. Escuchemos a continuación un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias. La Expo Criminalística 2018 comenzará este jueves 29 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 2 de diciembre en el Poliedro de Caracas para mostrar a través de más de 70 exhibiciones didácticas el trabajo que desarrollan los funcionarios de la Policía Científica para la investigación criminal en Venezuela. Asimismo, el público asistente a la exposición podrá conocer las técnicas de recolección de evidencias, identificación genética y comparación balística, así como el manejo de redes sociales y servicios de revisión de vehículos. Cultura al día. El Consejo Nacional Electoral, CNE, realizará desde este jueves la auditoría de infraestructura tecnológica electoral frente a las elecciones de concejales municipales que será el próximo 9 de diciembre. A continuación, escuchemos un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias. El Consejo Nacional Electoral llevará a cabo desde este jueves la auditoría de infraestructura tecnológica electoral de cara a las elecciones de concejales municipales pautadas para el 9 de diciembre. De acuerdo con el cronograma electoral, esta auditoría finalizará el viernes 30 de noviembre. Esta verificación consiste en la revisión de los medios de transmisión utilizados entre las máquinas de votación y los centros de totalización, con el objetivo de certificar la seguridad de la información procesada durante los comicios. Con esta auditoría ya serían 8 las realizadas por el CNE. El Poder Electoral ha realizado las auditorías de registro electoral, datos de electoras y electores, fase 1, cuadernos de votación impresos, software de máquina de votación, archivos de configuración de máquina de votación, producción de máquinas de votación y auditoría del software de totalización. Noticias del Alba. Semana de Acción Global, Fuera G20, Fondo Monetario Internacional. El investigador Leandro Mohenfeld, en entrevista para Telesur, aseguró que la cumbre del G20, que inicia este viernes en Buenos Aires, Argentina, no contempla en su agenda las problemáticas mundiales reales. Estamos ya en un mundo donde hay otros polos de poder. Esto se traduce, entre otras cosas, en esta llamada guerra comercial entre China y Estados Unidos, que en realidad es mucho más que una guerra comercial. En relaciones tensas hoy entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos está tratando de quebrar una potencial alianza, un acercamiento entre Pekín y Moscú, es decir, quebrar una potencial unidad euroasiática. El investigador Leandro Mohenfeld plantea que los resultados de la cumbre del G20 no solo darán cuenta sobre cómo quedarán reconfiguradas las relaciones entre Estados Unidos, China y Rusia. El gobierno de Macri no va a tener demasiado para exhibir en cuanto a los éxitos que pretende mostrar, solamente que la cumbre se haya podido hacer, ¿sí? Que no termine, como incluso algunos temen, en además conflictos en las calles que compliquen incluso más ya un panorama internacional y un sistema que es el G20 que está en crisis. La embestida de Estados Unidos contra el multilateralismo con Mauricio Macri tiene un aliado clave en América del Sur. En contraste a esto, las organizaciones sociales de la región junto al pueblo argentino han realizado una serie de actividades durante lo que se denomina la Semana de Acción Global Fuera G20 y FMI. Este jueves 29 de noviembre se tendrá como acto la clausura, la lectura de la declaración de la confluencia Fuera GB-FMI y posteriormente una fiesta de los pueblos en la que participarán artistas nacionales e internacionales. Semana de Acción Global, Fuera G20, Fondo Monetario Internacional. Cultura al Día. Con 19 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje María Laura Cano y Paola Pertús, en los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Lister Ramos, certificado de locución 54.514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.